Iglesia Emaús, caminando con Cristo. Hemos tenido ayer un pequeño susto de parte de la familia de Milton y Yuli estaban haciendo el deporte que más le gusta a las mujeres, que es el de compras, y en el plenilunio nuestra hermana Yuli tuvo un desvanecimiento, se cayó redonda al suelo, se golpeó la cabeza. El hermano Milton me llamó, lógicamente asustados, nerviosos, tuvieron que salir para el hospital para hacer las pruebas necesarias y bueno, tuvimos el privilegio de tener a los niños con nosotros y estuvimos orando, nos pusimos en oración y yo creo que los que supisteis también, por otro lado, pues estábamos orando y creo que el Señor ha obrado. No ven aparentemente nada después de un montón de pruebas, porque sabéis cómo es entrar en el hospital de urgencias. Sabes cuándo entras, pero no cuándo sales. Pero tienes la ventaja de que, por lo menos en el Ramón y Cajal, sales sabiendo lo que hay, ¿no? Más o menos. Es la ventaja de los hospitales universitarios, ¿verdad? Que tienen investigación también. Y aparentemente no hay nada de daño cerebral y lo atribuiríamos más a estrés, ¿verdad? Para nuestra hermana Yuli. Y vamos a estar orando por esa situación, vamos a estar orando por su salud, vamos a estar orando que Dios provea también de la forma digna y un trabajo en que no se tenga que dejar el cerebro, ¿verdad? Dicho casi literalmente. Amén. Estamos orando por esa situación. Disfrutamos de la presencia de esos tres niños que son maravillosos. No es porque estén aquí enfrente, pero estaban preocupados de dejar un día y cómo se portarán. Y uso esto también como ilustración de parte de lo que va a ser el mensaje, como introducción, puesto que siempre hemos visto a Yuli como que no se juega con ella, ¿no es cierto? ¿Vale? Los niños es una palabra y se le sientan aquí y al que se mueva va a tener su correctivo, va a tener su... ella a veces, yo la veo hablándole al oído a los niños y los niños rápido se ponen, ¿verdad? Solo le falta hacer así. Pero, y lo digo para honra del Señor y para honra de los que cumplen con su palabra, ahí están los frutos. Son unos niños educados. Son niños, estaban jugando en casa, pero esos niños no se sienten. Y tengo que decir también que bueno, tiene una madre asistente, Yuli también, que es Astrid, ¿no? Que ha tenido que tomar mucha responsabilidad sobre ella, pero que lo hace con gusto. Y es, para mí es un ejemplo esta familia. Y lo digo para la gloria de Dios. Y porque voy a hablar de la disciplina, algo que no nos gusta. ¿A cuánto les gusta la disciplina? No sean mentirosos. ¿Quién le gusta? A ti te gustan los efectos de la disciplina, cuidado. Pero de entrada, nuestra voluntad y nuestra naturaleza humana en general no nos gusta la disciplina. Eso lo dice hasta la palabra de Dios. O sea, por la misma palabra podemos ver que dice que ninguna disciplina al presente nos es agradable, pero sí que se ven los frutos. Yo supongo que en el ejemplo que ponía yo, pues ahora ha habido momentos duros, momentos de sacrificio para Yuli, para los niños también, de ay, y con ganas de decir qué pesada mamá, o qué esto, ¿no? Porque eso ocurre en algunas casas, en la mía no, por Dios, ¿no? Nadie les encanta la disciplina. Como digo, de entrada nos fastidia, no nos gusta. Pero los frutos sí que se ven. ¿A quién le gustaría tener esos frutos? Frutos de disciplina. Yo quiero tener frutos de disciplina en mi vida primero. Amén. En mi vida con Dios. En mi vida devocional. Y de ahí en adelante, pues continuar entrar en la disciplina de Dios, que es una disciplina que se impone con amor, no es como castigo, ¿sí entendemos? Que si entendemos la disciplina como castigo, nunca la aceptaremos, lógicamente, nunca la aceptaremos de buen grado. Pero vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 12, y nos y vamos a dejar que la palabra misma nos hable. Vamos a leer del 7 al 29, casi hasta vamos a dejarlo del 7 al 15 fundamentalmente, y luego veremos algún versículo más adelante, Santiago 25, etcétera. El 7, ¿estáis conmigo? Puedes decir amén si tienes la cita. Hebreos 12, 7. Si soportáis la disciplina, dile al que tienes a tu lado, soporta la disciplina. Dios os trata ¿como qué? Como a hijos. Como a hijos. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, ¿cómo lo llama entonces? Entonces sois. ¿Y qué es un bastardo? Es un hijo ilegítimo que no tiene los derechos, los privilegios de la familia, ¿no? De estar en la familia, y que vive una vida apartada de la familia. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y aquí está lo que mencionaba antes. Es verdad, lo reconoce el autor del libro de Hebreos, que contrario a lo que piense Johnny, yo cada vez estoy más convencido de que es Pablo, lo siento, ahí disentimos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, y ahí es donde he refutado lo que decía Antonio, aunque después, si te metes en la disciplina, claro que te gusta, y te gustan los efectos de la disciplina, ¿ok? Parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después, y dile bajito al que tienes a tu lado, después da fruto. Acuérdate que después da fruto, aunque parezca dura al principio, aunque parezca que lo que produce es tristeza. Y yo diría que aparte del fruto, te hace saber dónde estás con respecto a tu identidad, con respecto a Dios, con respecto a la familia, con respecto a la iglesia. Te hace ganar identidad, contrario a lo que nos parece por las ideas y las filosofías del mundo, en que no, yo soy libre. Libre como el sol cuando amanece, como Nino Bravo. ¿Verdad? Y no me someto a nadie. Libre como el sol. Es que hoy no tengo la voz muy bien para interpretarlo. Pero hay un dicho muy, muy español que es: yo hago lo que me da la gana. ¿Es solo en España? Ah, fíjate, es familiar en todo el mundo. Fíjate que mi Dios, mi jefe, soy yo mismo. Mi único jefe, soy yo. Y fíjate que es un engaño, porque algunos no se someten ni a ellos mismos. Son tan libres, no se someten ni a lo que es lógico en su mente, y se produce una especie de esquizofrenia o de paranoia que lleva a no tener ningún tipo de hábito, ningún tipo de rigor, ningún tipo de disciplina, de autodisciplina. Hay dos acepciones para la palabra disciplina. Una es la disciplina como medida de autocontrol y otra es la disciplina como correctivo. ¿Okay? Y vamos a mirar en esta mañana, si el Señor nos lo permite, y si no se me quedan dormiditos, varios puntos. Una es la disciplina de los padres. ¿Veis que es importante? Disciplina de los padres. Estaba hablando de un modelo, y no lo digo para que ellos se envanezcan, sino que es un modelo bíblico, simplemente. Es un modelo bíblico y se ven ahí los frutos en los hijos, ¿verdad? Disciplina de los padres, la autodisciplina, sería otro punto. La disciplina de la autoridad civil, la autoridad espiritual y la última, pero no por ello la menos importante, más bien lo contrario, la autoridad de Dios. ¿Okay? La disciplina impuesta por el Señor. Y comenzamos con la disciplina de los padres. Dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué ocurriría si no llamáramos la atención a nuestros hijos, por ejemplo, sobre que se laven los dientes? Estoy diciendo un ejemplo que yo sé que no ocurre en ningún hogar, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurriría si dejas a tu hijo y le dices, bueno, no le dices nada, ¿no? El niño no se quiere levantar, no se quiere lavar los dientes, no se quiere levantar antes para lavarse. ¿Qué ocurriría? Se forrarían los odontólogos como segundo fruto, pero se produciría un daño indudable. Y os digo, ejercer la disciplina en amor cuesta. Nadie ha dicho que es fácil. Sería mucho más fácil no hacerlo, ¿no es cierto? Sería mucho más fácil, ay, no deja al niño. Pobrecito, se va a traumatizar. Se va a traumatizar. No, no, no, no, no me le digas. Déjalo. Déjalo. déjalo, no le compre cepillo de dientes. Tiene unos dientes preciosos, tiene unos dientes podridos, pero tiene unos dientes lindísimos. Déjalo. Y aceptar la disciplina como hijos, tampoco es fácil. Hemos estado ahí, ¿no es cierto? ¿A que no? ¿Qué recuerda la disciplina de sus padres? ¿Recuerdas? ¿Te han zurrado alguna vez? Yo tengo que confesar que mi padre pocas veces, pero él me miraba y con eso me petrificaba directamente. O sea, era una mirada de estas. Y si estábamos en público, solo era la mirada y luego hablábamos. Y yo sabía que me la había cargado. Sin embargo, reconozco que sin esa disciplina yo hubiera caído en el desenfreno, hubiera sido una persona fuera de control y alguien improductivo para mí mismo, para la sociedad, para mi familia y cuanto más como hijo de Dios. ¿A cuánto les cuesta aceptar la disciplina? Si soportas la disciplina, y si es posible, mira ahora a tu mamá, si está aquí, que las madres suelen ser las más pesadas. Pero tiene que estar más cerca del problema, ¿no? Más. Los hombres a veces somos un poco evasivos, y cuando aplicamos la disciplina, pues ya está casi oliendo a muerto el tema, y se aplica a veces de una forma no demasiado concienzuda o no demasiado con cabeza. Mira a tu madre y dile: acepto, me atrevo a aceptar tu disciplina. Acepto la disciplina. Porque, ¿sabes qué? Que si no empiezas por ahí, si no empiezas por ahí, y esa es una disciplina que ha establecido de una forma natural Dios para con nosotros, ¿vale? Y cada madre aplica esa disciplina y puedes decir, la aplica bien o mal, pero si la aceptas, hay bendición. Si la aplica mal, ella o él, los padres, tendrán que dar cuenta delante de Dios. Pero tu cuenta, nuestra cuenta como hijos, es aceptarla. ¿Puedes decir amén? Puedes decir amén aunque me cueste, Señor, y estoy tratando con ello todavía, ¿no? Y es algo que no es fácil, pero el Señor nos ha puesto ese ejemplo humano para que podamos entrar en su disciplina, que es más invisible, aunque es mucho más fuerte. ¿No es cierto? Si aceptas eso, hay fruto, hay bendición. Hay algunos padres que dicen: no me atrevo a disciplinar a mis hijos, porque si no tendría una guerra continua en casa. ¿Qué pensáis de eso? Olvido, dice ahí de todo. Sin embargo, Dios se empeña en disciplinarnos, porque si no hay disciplina, no nos llamaríamos hijos. No nos llamaríamos hijos de Dios. ¿Cuántos quieren ser hijos de Dios? Levanta tu mano, que lo vea el Señor. Y esa es la primera disciplina que tenemos que aceptar, que es la del Señor. Ah, Yo a veces me ponía cara a cara y al mismo nivel con mi madre cuando aplicaba disciplina, y mi madre era... nunca me pegó, pero tener a mi madre enfrente era tremendo. Ella te podía dejar de hablar 2-3 días. Pues, ¿sabéis lo que me enseñó esa disciplina? A pedir perdón, porque si no, ella no lo pedía. Y el Señor ha tratado con mi carácter hasta el punto de que, aunque me cueste, yo voy y pido perdón. Y eso es parte de la disciplina también. Es parte de la disciplina de Dios, el arrepentimiento. ¿Sí recordáis? Es el arrepentimiento. ¿Te ha costado alguna disciplina de tus papis? Ahora, te hago otra pregunta como hijo. ¿Crees que la disciplina es para tu mal? O sea, ¿es para machacarte? ¿Que la ejercen tus padres? Hay de todo. Si es para machacarte, ellos tendrán que dar cuentas. Pero tu deber es obedecer. ¿Amén? Tu deber es obedecer. Ya Dios tratará con ese tema. Igual que con cualquier liderazgo. Si el líder te impone una disciplina que es incorrecta, que es errónea o con malas actitudes, el líder tendrá que dar cuenta de ello. Y ahí me pongo a los pies del Señor para aplicar la disciplina de la forma justa en que Dios lo quiere, en que Dios lo desearía. Amén. Pero tenemos la autodisciplina, 2 de Timoteo 1:7, y este era un joven pastor. ¿Cuántos están orando por jóvenes pastores? Yo estoy orando, que Dios levante una generación nueva, con llamamiento, pero con las cualidades de alguien que se autodisciplina. Es muy curioso porque a veces los que más escucho hablar de que hay que aplicar disciplina, y disciplina en la iglesia, y disciplina, son los más indisciplinados con ellos mismos. Y me parece una... y es una curiosidad dicha por Cristo mismo. Que vamos a ver la motita en el ojo ajeno mucho más que la viga en el nuestro. Y esa ley, en toda mi experiencia en el ministerio, en todo mi tiempo con el Señor, se aplica 100%. No falla. No falla eso. Y a veces nos cuesta autodisciplinarnos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Dile que tienes a tu lado: no cobardía, no huyas cobarde, que luego es peor, sino, y recuérdale, amor, poder. Estos nos encantan. Amor, poder, flower power. Uy, pero hay una restricción ahí tan tremenda que lo puso el apóstol Pablo. Qué conocimiento, qué madurez, qué... y dominio propio. Eso es como un cinturón que te está ahí. Bájate de ahí, Superman. Está ahí todo el tiempo poniéndote, disciplinándote. ¿No es cierto? Y esa es la autodisciplina. ¿Cuántos reconocen que la autodisciplina es la más difícil de aplicar? ¿Sí? ¿Cuántos han empezado régimen o dieta cada lunes? ¿Y lo han dejado? El martes es muy optimista. A veces el lunes mismo por la noche. después de haber aguantado, no, me voy a morir, me voy a meter, me meto a ayunar. Y luego hacemos como los musulmanes con el Ramadán. ¿Sabéis lo que hacen, no? Que es la mañana, pero por la noche se ponen ciegos. Es... Y dice, ayunemos, ahora me atiborro para compensar. Qué duro la autodisciplina, ¿no es cierto? Pedro dice, en una cadena de consejos en 2 de Pedro 1.6, y añadid al conocimiento, ni más ni menos que al conocimiento, y lo doy como algo muy, muy valioso, el conocimiento de la palabra, el conocimiento teológico, el conocimiento de nuestro Dios. Pero si a eso no le añades dominio propio, que hubo un hermanito que leyó demonio propio, y yo creo que algunos tienen más demonio propio que dominio propio. Si no le añades dominio propio, nada menos que al conocimiento, puede ser una cabeza llena de conocimiento, y he conocido muchos llenos de conocimiento que son teólogos, se saben la Biblia de pe a pa, pero no están dispuestos a entrar en la disciplina del Señor. Y no hay bendición. No hay bendición como hijos que no están dispuestos a... que van por libre, que van por libre y creyendo que sí, que se lo saben todo. Yo ya me vengo de vuelta de todo. Chacho, porque tú estás predicando. ¿Qué estás predicando? Si eso ya me lo sé. Dominio propio. Dominio propio y la disciplina de decir, pues, aunque no tengas la razón, mi hermano, pues me someto. Me someto por autocontrol, por dominio propio. Una cabeza llena de conocimiento sin disciplina es como una gran máquina que no sirve para nada. No sé si recordáis los antiguos ordenadores o computadoras, ¿verdad? Que hacían, era un troquelado de papel, ¿recordáis? Era antes del Basic, Denis no había nacido todavía, me dice que no. Eran unos rollos, ¿verdad? Tenían la información, iba impresa en una forma de huequecillos que se abrían en un rollo de papel. Claro, a vosotros os suena esto, a los jóvenes les suena a prehistoria pura, ¿no? Y lo es en realidad. Pero cuando hubo un salto cualitativo y ya vinieron los ordenadores, que era ordenador de mesa, que había algunos en grandes empresas a finales de los 80, por ahí empezaron a llegar a grandes empresas, y entonces había un ordenador que lo tocaba solo 2-3 personas en la empresa, ¿verdad? Pero todavía estaban en un almacén esos armatostes con sus rollos ahí, que eran unas maquinones enormes que ocupaban cuartos y cuartos y no servían absolutamente para nada. Y así mismo es alguien que tiene mucho conocimiento, tenía la potencia, el potencial de tener mucho conocimiento en sí mismo, mucha experiencia de la vida, muchas experiencias. Yo te doy mil vueltas. Si no tienes la sujeción a la palabra, la sujeción a la iglesia, la sujeción al Señor, la sujeción a tus padres y el autodominio, es una máquina inservible. Discúlpame que te diga. Puedes tener todo el conocimiento del mundo. Sujeción y disciplina de parte de las autoridades civiles. Mateo 5:25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. Hay cosas que no nos gustarán de un gobierno u otro, sin embargo, hemos de reconocer que esos gobiernos están puestos o permitidos por el Señor. ¿Puedes decir amén? Por mucho que te disguste Rajoy, es lo que Dios ha permitido para este país. Es más, debemos orar por sabiduría de parte de Dios para él, para el presidente. Debemos orar por sabiduría de parte de Dios para el rey Felipe. Amén. Oro, aunque me cueste, me cuesta mucho más. Oro por Donald Trump, por sabiduría para los Estados Unidos. Porque esa presidencia afecta a todo el mundo, para bien o para mal, y es cierto. Pero Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Si es permitido por él, hay un propósito. Y me someto a la disciplina de Dios. Amén. Las autoridades civiles. ¿Sabes que ha habido movimientos, incluso dentro de la iglesia, históricamente, de protesta contra las autoridades o contra ciertos gobiernos? Y creo que sí tenemos un papel como iglesia de denunciar, que es un papel profético. Pero el papel de protesta contra las autoridades, ese no es un papel que nos corresponde. ¿Sí me entendéis? El papel de lucha civil o lucha social no nos corresponde. Nos corresponde la oración. Nos corresponde la oración y Dios cambia las cosas. Amén. Dios cambia las cosas. No es porque a ti se te meta una idea genial y vamos a por ello, vamos a invadamos el Congreso como cristianos y vamos a decirle la palabra y vamos a... Eso puede ser hasta contraproducente, ¿no es cierto? Ponte de rodillas y ora. Ora por las autoridades, ora por los que están en eminencia, ora por los ministros. Ora por las autoridades de la ciudad, te gusten o no, para que Dios traiga sabiduría, que pueda dar una oportunidad de encuentro con él también. Hasta aquí has pasado el test de disciplina. ¿Cuántos han pasado por ahora? ¿Aprobados? ¿Todos? Ahora tenéis miedo, ¿no? Pero bueno, espera a ver. Bueno, vienen más y creo que es... En el tema de la disciplina es como... no sé si está muy en boga en la educación hoy en día el hablar de la evaluación continua. A mí siempre me decían con ciertas asignaturas... Y la asignatura con la que me gano el pan, que es el inglés, es totalmente evaluación continua. Si no sabes lo anterior, no puedes seguir adelante. Entonces, recuerdo que daba mucha rabia en mis tiempos cuando te decían evaluación continua, pero lo que quería decir es que si suspendías cualquiera de las evaluaciones, te tenías que presentar a toda la asignatura. Y en tema de disciplina me da que es evaluación continua. Si no pasas por la de los padres, que es la natural, ¿no es cierto? Si no pasas por la de las autoridades civiles, que viene impuesta también por Dios, si no pasas la del autocontrol, me da que es muy complicado llegar a la siguiente etapa, ¿no es cierto? En la siguiente etapa es la de la autoridad delegada. Y esta a veces cuesta ver, porque es la autoridad en la iglesia, la autoridad de los que están en gobierno de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Os rogamos, hermanos, a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y esto no nos gusta, y os amonestan, para algunas es más amolestan que amonestan, ¿verdad? Y sin embargo es necesario, y el Señor nos habla de amonestarnos, sino es dejar algo sin disciplina, dejar algo sin lavarse los dientes, dejar algo, ¿verdad? Es crear un monstruo, ¿no es cierto? Y el Señor es igual. Y dicen que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, y añade, tened paz entre vosotros, como diciendo, la cosa va a ser chunga. Como diciendo, de un lado y de otro, o sea, se puede tomar la disciplina como autoritarismo, ¿verdad? Y ahí estaría errado el líder, pero se puede tomar la actitud de desoír la palabra de Dios, desoír un consejo traído por los líderes, desoír lo que es la línea en que el Señor está moviendo a una iglesia, y tú vienes con tus grandísimas ideas y crees que no se están haciendo bien las cosas, y eso es salirse de la disciplina. Discúlpame. Y si lo tienes meridianamente claro, que es que Dios te ha hablado, ora por el pastor para que Dios le hable. Y el Señor lo hace. ¿Sabes qué? El Señor lo hace. O quita al pastor. Por mucho que me duela o me afecte a mí, si yo estoy siendo impedimento para que la voz de Dios se haga escuchar, el Señor me quita. Eso no te quepa duda. Y a cualquiera que no esté aplicando esa disciplina correctamente. Pero mientras tanto, la actitud del que escucha, la actitud del que es hijo y miembro del cuerpo, es sujeción. Pues bueno, si el pastor no tiene razón, voy a hablar por él, pero voy a hacer lo que se está comentando, aunque me cueste. Y ahí hay bendición. Ahí hay bendición. ¿Puedes decir amén? Obedeced, Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Es una responsabilidad mucho más grande, es una carga emocional mucho más grande, y Dios la llevo con gozo. La llevo con gozo, la llevo a los pies de Cristo cada día. Han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto, el que no es provechoso, el que no es provechoso, la queja, no es provechosa. Ni por parte del disciplinador, ni por parte del disciplinado, ¿entendemos? No es provechosa. Si el pastor no amonesta, no exige sujeción, si disciplina mal, el responsable es el pastor. El responsable es el pastor ante Dios. pero si sus hijos espirituales no hacen caso, el pastor ha cumplido con su labor, que es advertir, ¿no es cierto? También quiero que me entiendan, yo no soy ni juez ni policía, soy pastor. Y siempre tendré amor, el amor que Cristo ha puesto por las almas, y creo que la paciencia también. Espero que podáis vislumbrar la paciencia. Y por último, hermanos, la disciplina de Dios mismo. Hebreos 12:9, ¿por qué no obedeceremos mejor al Padre de los espíritus? Jonás, ¿cuánto recordáis la historia de Jonás? Desde la escuela dominical, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y vino un pez muy grande y chuplum se lo comió. No se sometió a la autodisciplina. Dios le dijo, por aquí. Todas las flechas le decían a Jonás, Nínive. Salía de su casa, Nínive. Iba al baño, Nínive. ¿Y él qué hizo? Nínive, allá. Pues al otro extremo, a Cádiz. Se considera que Tarsis era Cádiz, era el fin de la tierra en esos tiempos. El fin del mundo era Cádiz, la tacita de plata. Allí se nos fue. ¿Y creéis que sufrió la disciplina? Y gorda. Disciplina y gorda. Yo creo que si no somos capaces de pasar por esas fases que he mencionado de disciplina, que son cada vez un grado más, ¿no? Un paso más. Nos va a costar llegar a entender la disciplina de Dios. Pero Él la aplica. El Señor la aplica, queramos nosotros o no. Por eso yo digo, ¿no es mejor alinearse con la voluntad de Dios? ¿No es mejor decir, Señor, no me gusta Nínive, pero voy a ir a Nínive porque es tu voluntad? O decir, Señor, he visto tu mano, he visto las flechas indicándome en Nínive en tantas otras ocasiones y yo he agarrado y he tirado para Tarsis, me ha ido fatal, ¿sí o no? ¿Tenemos experiencia de esto? ¿Sí o no, hermanos? Y Dios impone su disciplina. Y es por eso que yo quiero estar al unísono del Espíritu Santo y decir, Señor, no quiero que me partas, no quiero que tu disciplina me tenga que romper, sino que la pueda escuchar, la pueda discernir, me pueda someter a tu disciplina. Que es por amor, que es para mi bien, que está viendo mucho más allá de lo que yo pueda ver. Y después Jonás pudo ver los frutos de la justicia cuando se ejercitó en la disciplina por medio de la obediencia. ¿Hacia dónde te diriges? ¿Hacia dónde te diriges en la vida? ¿Hacia dónde te diriges? Pregúntatelo. Cierra tus ojos. Y dice, ¿hacia dónde me dirijo? ¿Hacia dónde estoy yendo? Estoy yendo por lo que me dice el Señor, estoy yendo en la disciplina de los que están en autoridad, ya sean mis padres, ya sean mis pastores, ya sea la disciplina de la iglesia y sobre todo la disciplina del Señor. Si el Señor te está diciendo pasa más tiempo conmigo y tú te estás yendo al otro lado, justamente. Ven a Nínive, ven a ver la gloria de Dios manifestada, aunque tú no lo sientas. Ven, predica la palabra y yo haré. Yo tengo miedo, esos ninivitas son terribles. Esos ninivitas son terribles. ¿Qué ocurrió cuando llegó a Nínive? Dice que hasta las bestias se metieron a ayunar. Eso sí que es convicción de pecado. Hasta pusieron a los animalitos, los pobres, los burritos allí ayunando. ¿Aquí qué pasa? Burrito con un signo de interrogación tremendo. Hubo convicción de pecado cuando obedeció, cuando se sometió a la disciplina del Señor. Y estoy seguro que Dios nos bendice a través de la búsqueda de Él, pero a través de la obediencia. Si la búsqueda de su presencia no produce obediencia, buscaré más. Porque inevitablemente una búsqueda del Señor, una búsqueda genuina de su voluntad, va a producir obediencia, va a producir sometimiento y va a producir fruto apacible en tu vida. Fruto para ti como crecimiento, como madurez, fruto para tu familia, bendición, y fruto para el reino de Dios, porque vas a ser obediente, vas a predicar y van a ser añadidos al reino de Dios. ¿Lo crees? La palabra pone ejemplos de obediencia al agricultor, al atleta y al luchador, al soldado. Y son disciplinas que a veces no son ajenas cuando no te has metido ahí, pero la disciplina del agricultor es la misma naturaleza. Es decir, no te puedes dormir. Y a veces te apetece estar en la cama, pero tienes que levantar a sembrar, o a recoger, o a quitar maleza. La disciplina del soldado es una disciplina que viene impuesta. Y el soldado no se cuestiona las órdenes. ¿No es cierto? No se cuestiona las órdenes. Simplemente las ejecuta. Y luego está la disciplina del atleta, que es autodisciplina. Cuando los otros están divirtiéndose, el atleta está entrenando. Cuando nosotros a lo mejor están en la camita, el atleta está corriendo, está haciendo pesas. Pero hay fruto, ¿sí o no? Hay fruto en el ejercicio, hay fruto en la disciplina. Hay fruto en el ayuno, hermanos. Es una disciplina para el autocontrol. ¿Cuánto hace que no ayunas? El ayuno es muy importante porque te ayuda a poner en perspectiva dónde están tus deseos, dónde está tu búsqueda con el Señor. Alguien ha definido erróneamente el ayuno como una huelga de hambre contra Dios. Yo creo que es totalmente, o sea, no estamos protestando contra Dios, estoy disciplinándome a mí mismo para buscar a Dios mejor, ¿sí entendemos? Y si esa es la razón del ayuno, hay fruto. Yo invito a la iglesia a ayunar. Nos invito a mí mismo también. Ayunar. Puedes hacerlo de diversas maneras. ¿A quién le cuesta dejar de comer? ¿Puedes hacerlo a mediodía? ¿Mediodía? Y si lo presentas al Señor, puedes saltarte el desayuno y empezar por ahí. Este próximo fin de semana nos unimos en ayuno y oración. ¿Creéis que hay necesidad? ¡Amén! ¿Creéis que hay necesidad, hermano? Bueno, tres, lo dice Carlos. Señor, invito. Bueno, yo creo que hay muchos tipos de ayuno y según la palabra hay distintos tipos de ayuno. Yo recordáis que estuve en un ayuno de negatividad, que es tan importante como el de comida, o más, que es cambiar el chip de nuestra mente. Y cuesta no quejarse, cuesta no hablar mal de otros, cuesta. He hecho ayuno de televisión. ¿Cuánto cuesta? La caja tonta. No somos conscientes de lo que nos domina hasta que la apagas y dices, uy, como que me falta algo aquí. Fíjate que ni la miro ni la veo, a lo mejor está encendida, pero el soniquete ese a veces hace compañía, ¿no es cierto? Pero cuando la apagas, te das cuenta que de pronto tienes un montón de tiempo para otro montón de cosas. Te reto a la disciplina de ayuno de televisión. ¿Te atreves? ¿Te atreves? Viernes. Iglesia Emaús, caminando con Cristo.